No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hace unos meses, un pequeño hospital rural del estado de Campeche se convirtió en noticia. Su nombre apareció en todos los diarios, en los medios electrónicos y en redes sociales. Se trata del hospital de Gesell Chacán, una población de unos 9.000 habitantes, que está situada a 82 kilómetros de la ciudad de Campeche. La noticia que lo hizo famoso fue la implementación de un programa de atención médica que en una de las salas cambió las camas de hospital por hamacas para ofrecer una alternativa de convalecencia a las personas mayores y a las mujeres que acababan de dar a luz. ¿Cuál fue la causa de este cambio tan singular? ¿Por qué modificar este aspecto del sistema hospitalario? La respuesta es sencilla. La gran mayoría de las personas que son atendidas en el hospital de Gesell Chacán están acostumbradas a dormir en hamaca, y mucha de la población indígena maya de la región nunca ha utilizado una cama. Esto se debe principalmente al clima. Prueba a dormir en hamaca en una zona calurosa y te vas a dar cuenta de que la frescura aumenta de manera notable. Este programa de atención médica se probó por primera vez en 1995 por iniciativa del doctor Roberto Campos Navarro, médico cirujano con especialidad en medicina familiar y con doctorado en antropología social. Las hamacas que se usaron fueron de hilo de algodón, de tamaño king size, higiénicas, fácilmente lavables y económicas. La respuesta de los pacientes fue muy favorable. Se sintieron más cómodos y confiados y su tiempo de recuperación en muchos casos fue más breve. Sin embargo, no todos los padecimientos pueden ser atendidos de esta manera. El doctor Campos Navarro ha explicado que la hamaca no es adecuada en situaciones de emergencia, ni en pacientes con operaciones grandes o problemas traumatológicos. De cualquier manera, este proyecto es muy interesante porque forma parte de una visión de la medicina que busca entender las distintas maneras que hay en nuestro país, sobre todo entre la población indígena, de ver la salud y la enfermedad. Y en el caso de las hamacas, nos abre la posibilidad de valorar una alternativa de descanso que es amable y que puede aportar beneficios importantes. La palabra hamaca viene del vocablo haitiano hamac, y el origen de este artefacto, según los expertos, se ubica en las poblaciones indígenas del Caribe y de Sudamérica. Es muy probable que hayan sido utilizadas en tiempos prehispánicos por los altos dignatarios mayas, pero su uso entre la población común se generalizó hasta el siglo XVII. Hoy en la mayoría de las casas de la península de Yucatán hay ganchos de metal empotrados en las paredes de las habitaciones que permiten colgar fácilmente las hamacas. Hay pueblos que tienen fama por sus buenas hamacas, como Tixkokov, Yucatán, donde se fabrican en diferentes tamaños, estilos y colores. Acostarse en una hamaca genera un ritmo natural que favorece la relajación. El balanceo sincroniza la actividad cerebral y estimula el sueño. La forma de la hamaca es como un cuenco protector que resulta muy amable para nuestro cuerpo y en algunos casos puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor de espalda, como las articulaciones. Todo se conjuga en una hamaca: belleza, comodidad y tradición. Vale la pena reconocer su apoyo en el cuidado de la salud. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.